porque yo eso no lo digo. Y el pajarito a que tampoco dice nada. Te preocupate, morenita, yo respondo por lo perdido. Te preocupate, morenita, yo respondo por lo perdido. Y deja las cosas calladitas para que no corran peligro. Y deja las cosas calladitas para que no corran peligro. Para ti.